Bueno, bienvenidos a este décimo programa de Cumbia Clandestina. Hoy operado por la señorita Poli Piaggi y el caballero, ¿cómo se llama el caballero? Federico, que está ahí incursionando en la artística del programa. Está también Ana, que está un poco aturdida por el comienzo, esto es así abrupto. Y estamos vertiginoso. Estamos con Marcos también, y mi nombre es Gabriel. Y vamos a hacer cumbia clandestina de 4 a 6 de la tarde. Y capaz que nos pasamos un poquito como siempre. Hoy tenemos bastante material sobre Latinoamérica. Esta Latinoamérica que hoy parece estar un poquito convulsionada, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando de lo que pasó en Ecuador, de lo que sigue pasando con los presos políticos mapuche en Chile. Vamos a hablar un poco del fallo este que sobre la ley de medios. También vamos a estar hablando sobre lo del Che. ¿Cuándo es lo del Che? Lo del Che Guevara es el 9 de octubre, es un aniversario de la muerte del Che Guevara, que en realidad vamos a hacer un recordatorio al Che y no a su muerte, ¿no? Porque siempre esto de recordar las muertes de las personas a mí no me simpatiza demasiado. No, sobre todo la del Che, que es una persona tan viva y tan actual. Bueno, todavía, qué sé yo. Bien, y también vamos en el micro del otro lado, vamos a estar hablando con un delegado de la UOCRA. Estuvimos conversando acerca de los trabajadores de la construcción acá en Bolsón con Juan Carlos. Después vamos a escuchar una parte de la entrevista que tuvimos con él ayer. Bien, ahora estamos, recordamos los teléfonos de para comunicarse con este programa. Es 455-710, es el teléfono fijo. Y el celular es 1529-7821. Si estás fuera o lejos, a larga distancia, 02944 antes de cualquiera de los números. Sí. Si estás en internet, lo escuchás en www.radiolanegra.com.ar. Si estás en internet, ya sabés porque lo estás escuchando. Y si lo querés escuchar, o si no lo escuchás ahora, lo querés escuchar más tarde, también se puede descargar el programa en otro momento, durante toda la semana. ¿Y dijeron el mail, no? Dale, decilo. RadioLaNegra@gmail.com también. Y bueno, estamos estirándolo un poco porque no sé si encontramos la editorial. ¿Está la editorial? A ver. Tenemos un inconveniente técnico. Vamos a la editorial. Sí, con un reproductor de música. Los vientos populares y las democracias en construcción de toda nuestra región se ven amenazados por intentos desesperados de frenar esta transformación. Este intento fallido de golpe de Estado a Rafael Correa nos golpea en toda Latinoamérica. No es solo asunto de la República de Ecuador. No es a un país, no es a un presidente. Cuando queda un presidente popular en Latinoamérica en manos de las oligarquías terratenientes, como ya pasó hace poco en Honduras, en Bolivia, y durante las sangrientas dictaduras, impulsados por el imperialismo estadounidense, las libertades de todo el continente se ven afectadas. ¿O acaso se puede creer que nuestros estados gozan de libertad si al primer intento de caminar hacia la liberación económica y o política y consolidar movimientos populares en el poder, la derecha saca a sus perros con uniforme y nos mata sin piedad? No bajemos los brazos, no dejemos las calles. Hoy más que nunca hay que marcarle el camino a quienes están impulsando estas transformaciones y hacerles saber que sabemos hacia dónde hay que ir y no abandonamos la lucha. Por una América bolivariana unida, basta de fantasmas del pasado, nuestro futuro es la liberación. salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Bueno, aclaremos que hoy estamos acá atajando los penales como podemos, porque no, o sea, el operador que teníamos antes, que era Javier, no va a venir más. Así que de paso le mandamos saludos a Javier, si me está escuchando, que no creo, pero y está Poli, nuestra compañera, que está acá atajando los penales, así que bueno. Y aprendiendo cómo es entre toda la todos, radio. Entre todos aprendiendo y también medio como que somos bastante hinchas entre nosotros. Bien, la editorial de hoy está dedicada a Ecuador y básicamente lo que la idea principal de la editorial es que un golpe de Estado a un país, sobre todo un país de tinte popular y que está haciendo un camino hacia la liberación y hacia una construcción diferente del Estado capitalista que conocemos. Un golpe de Estado que se le da a un país de este tinte es un golpe de Estado que se le da a toda la región. Yo me quedé con los acontecimientos de Ecuador y empecé a relacionar lo que está pasando con la cuestión de las corporaciones mediáticas en toda Latinoamérica, ¿no? Cómo acá fueron y son, digamos, un enemigo, el grupo hegemónico de Clarín, cómo en Ecuador no dieron la noticia como un intento de golpe, sino como la sublevación por aumento de sueldo de la policía, y cómo muchos medios grandes de los distintos países de Latinoamérica tomaron la noticia así. Incluso acá Clarín, La Nación, en un momento habla de intento de golpe, ¿no? Y cómo... Sí, bueno, hoy vamos a hablar del tema. Después lo vamos a estar abordando, ¿no?, con profundidad. Lo que es cierto es esto, de que no se puede tomar que un golpe de Estado hoy esté aislado de todo el contexto latinoamericano. Totalmente. El golpe de Estado, bueno, ya venimos con... Ya este es el cuarto intento de golpe de Estado. El primero fue en Venezuela, a Chávez, que bueno, que el pueblo lo volvió al poder. Bolivia después. El año pasado que también Bolivia, bueno, recuperó a su mandatario con una gran movilización y con de todos los sectores, y sobre todo también con un gran apoyo de todo Latinoamérica. Y bueno, el año pasado lo lamentable de Honduras, que no se pudo volver a pesar de toda la movilización del pueblo y de la cantidad, bueno, de muertos que está viendo todo el tiempo y desaparecidos. Sí, y que continúa una sanguinaria represión para callar a todos los movimientos. Y bueno, ahora con Ecuador, que lo volvemos a hacer. Por suerte se resolvió en muy poco tiempo, hubo una movilización inmediata y no solo en Ecuador, sino en varios países en también. Argentina, bueno, propulsó el encuentro de todos los mandatarios de Latinoamérica marcados en UNASUR, y eso me parece que es un posicionamiento bastante serio. Una respuesta inmediata. Inmediata. No solo de los presidentes, sino de la gente que salió a la calle. Porque en Buenos Aires la gente salió a la calle automáticamente a repudiar estos hechos. Pasó en Bolivia, y en Uruguay. Espontáneamente, digamos. Sí. O sea, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Yo creo que no estamos dando cuenta que no fue un golpe a una individualidad, a un país, sino que cuando le pegan a uno, le pegan a todos, ¿no? Y el aprendizaje, ¿no? Como pueblo, más allá de que nos han reprimido, acallado y han desaparecido tanta gente, creo que hay un aprendizaje de que los golpes militares, si han funcionado en los países que han funcionado y en nuestra historia, fue también por el apoyo civil que tuvieron en su momento. Claro. Es así. Y bueno. Pero parece que es lo que vos decís, parece que aprendimos. Algo por aprendimos. Menos, y estamos sabemos que hoy que ese no es un camino para institucionalizar, que ese camino no nos lleva a ningún lado, sino nos lleva, no solo a nivel político, nos lleva a censura, a represión, a muertes, sino que a nivel económico nos lleva a proyectos que son kamikaze. Totalmente. Vamos a ir a un tema musical ahora cuando la compañera lo encuentre y... ¿O ya lo tiene preparado? En realidad, perdón que te interrumpa, pero tenemos unos audios sobre Ecuador para escuchar. Sí, pero lo vamos a... Como estaba programado, lo vamos a estar presentando cuando esté la... Cuando le damos las notas y eso, como veamos. Ahora vamos a ir a un tema musical. Ah, bueno, como usted quiera, entonces. Vamos a ir a un tema musical y después vamos a estar con el del otro lado. Cuando la suerte que viera fallando y fallando te la reparado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Secándose al sol, cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Yeah. noches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano ni una ayuda. Estamos, sepan disculpar las complicaciones, sin cortina, pero estamos en el del otro lado. Noticias del barrio. Sí, bueno, vamos a contar un poquito qué se va a tratar hoy. Uh-huh. Y que vamos a ir, bueno, que vamos a tratar un tema durante varios programas, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo, los trabajadores en la zona, ¿no? Bueno, empezamos ayer con una entrevista a trabajadores de la construcción, ¿no? Bueno, estuvimos con Juan Carlos, que es delegado de la UOCRA y en la construcción que del Instituto de Formación Docente Nuevo. Esa obra, una obra gigante que se está haciendo acá en un barrio del Bolsón. Y bueno, en realidad a Juan Carlos lo conocimos en otra entrevista anterior, que cuando fuimos al barrio Primavera. Ahí lo conocimos a él y nos contó que estaba con el tema de los obreros de la construcción. Y entonces, bueno, decidimos ir a entrevistarlo. Él pidió también para que lo vayamos a entrevistar. En esta obra que en este momento él... Y aparte, dicho sea de paso, contar que fue hubo un paro hace poco en esa obra, ¿sí? Que fue desde que yo estoy acá, por lo menos que conozco, el paro de obreros de la construcción debe ser el primero, ¿sí? Sí, que paró la totalidad de la obra, que pedían algunas reivindicaciones que tienen laborales, que tienen que ver con su trabajo. Y bueno, en esta parte de la entrevista, porque es muy larga, así que bueno, yo recorté en varios pedazos, sí. En esta parte hablamos de tema de cómo son los contratos para los trabajadores de la construcción y también conversamos un poco acerca del trabajo en blanco, el trabajo en negro y de los accidentes laborales que suelen ocurrir son bastante comunes, ¿no? en este tipo de trabajos. Bueno, ¿quieren agregar algo más, chicas? Que después quizás lo íbamos a decir, pero esto que tiene que ver con la organización, ¿no? A partir de una necesidad que se fueron juntando y surgió esto de poder formar o elegir delegado y poder Bueno, seguimos. No entiendo la señal. No entiendo si es que no estamos saliendo. Sí. Ah, bueno. Ah, o sea que bueno, seguimos. Bueno, que tiene que ver con esto mismo que es, era lo que queríamos rescatar desde el principio en esta parte del programa, ¿no? En general, del otro lado. El tema de poder organizarse y luchar por los derechos que corresponden, ¿no? Bueno, no sabemos cuándo. Sí, mientras el operador ahí está buscando el audio, si lo tienen preparado, vamos bueno, más o menos vamos a escuchar, que es bastante larga la entrevista, este pedazo de la entrevista con Juan Carlos, y después seguimos charlando un poquito más, ¿les parece? Bueno, con los contratos en general, ¿cómo son en los trabajadores de la construcción? ¿Cómo son? Los contratos, apenas viene un obrero y a pedir el trabajo y se le recibe, primero, que antes de nada tiene que haber un preocupacional. Preocupacional es un análisis clínico en una organización médica, en el hospital, en una clínica que contrata la empresa, donde hay una resonancia, hay análisis de sangre, hay radiografías, de todo, o sea, como un médico general le revisa todo para que sepan que, bueno, este obrero está apto. Eso, y después, bueno, tienen que mandar inmediatamente el alta a la FIP de cada uno de los trabajadores, el alta a la FIP, para que comprueben que, bueno, este trabajador de aquí en más va a poder tener su aporte de ANSES y a Seguro Social y a todos sus beneficios, ¿no? Y el contrato debe ser, cuando ya está en alta FIP, obviamente tiene que estar el 100% de su contrato, debe estar en blanco. Acá no debe ser ni la mitad blanco ni la mitad negro. Es ilegal, totalmente ilegal, de que la gente le paguen la mitad en blanco y la mitad en negro. Tiene que ser bien claro eso, de que si las empresas que están pagando a la gente la mitad blanco y la mitad negro, están impidiendo primero que tengan su seguro de vida a la gente, que tenga su aporte como corresponde, y aportes jubilatorios, que obviamente los pierde porque tiene media jornada, se les reduce a 50%. Entonces, no es legal el trabajar la mitad en blanco y la mitad en negro. Acá, todo negro directamente. O todo negro directamente, obviamente es ilegal. Acá en las empresas están haciendo el contrato, lo hacen, digamos, de palabra, y yo te voy a pagar tanto la hora, obviamente, que a veces suele suceder que la tentación del obrero es de que, por el convenio, nosotros los obreros de la construcción, el oficial, yo esto también es información, digamos, que lo puedan tener, que el oficial cobra 14 con 11, el oficial, al amigo oficial carpintero, ¿no? El medio oficial está cobrando 12,97 y el ayudante está cobrando 12 pesos, ¿no? La hora. Entonces, y nuestras horas semanales no pueden exceder de las 44 horas, ¿no? No pueden exceder las 44 horas. ¿Excede qué pasa? Se tiene que pagar, se le paga hora extra y con 50% cuando es el día efectivo, así, día sábado y domingo, después el sábado a la tarde ya es 50%, y a la tarde el domingo a la mañana y a la tarde es el 100%. Y feriados todos se lo trabajan. Los feriados nacionales no es obligación trabajarlo, ¿eh? Pero si lo trabajas porque, bueno, es una necesidad que la empresa lo requiera, lo tiene que pagar 100%. Eso es ley. Y digamos, trabajar en blanco te da muchos beneficios. Primero, al obrero le da muchos beneficios, que primero que nada tenés tu aporte con el desempleo que me corresponde, tenés tu obra social, tenés tu jubilación, tenés también tenés la cobertura del gremio, que es la cobertura de la UDOCA, en sí tenés muchos beneficios. Yo, por ejemplo, tenía... En líneas generales, existís legalmente como trabajador. Claro. Porque si estás en negro, no, es como que no existiera. O sea, el salario familiar es importante. No cubre, claro, el salario familiar igual. Claro. Todas esas cosas, obtener un accidente. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Los accidentes de trabajo, la construcción, es un tema aparte ese, por ahí para desarrollarlo. Los accidentes de trabajo son bastante complejos también, porque, por ejemplo, las ART te cubren media hora antes de llegar al trabajo y media hora después que te fuiste. O sea, de media hora antes hasta media hora después, ¿no? Si vos saliste de tu trabajo, y de tu trabajo hasta tu, o sea, de tu casa hasta tu trabajo tuviste un accidente, de repente ocurre eso, te lo tienes que cubrir por ley. Porque está haciendo de dirección a tu trabajo, ¿no? Sí, no importa el tiempo que... No, obviamente. Entonces, y después si volvés de tu trabajo a tu casa, exactamente lo mismo. Pasa algo en ese trayecto, tienes que estar cubierto de una RT, ¿no? Y inmediatamente se hace acá en la empresa una denuncia por siniestro, se llama la denuncia de siniestro, esa pantalla que se llena de la RT. Y esa denuncia de siniestro va en detalle de cómo fue, dónde fue, a qué hora fue, porque por este tema, la RT muchas veces por no querer pagar los beneficios que corresponden al bombero, te digan bien finito el tema de cómo fue y por qué fue, como toda segunda hora, ¿no? Entonces, eso está bastante complejo también. Tenemos varios problemas acá, en realidad tres ahora últimos más grosos, que la RT, digamos, no nos está cumpliendo como era, y alguno de ellos nos desvinculó totalmente sin habernos dado un diagnóstico y tampoco sin haberle dado un alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la RT se lavó las manos sobre un diagnóstico que tenía que darle a un compañero, porque obviamente tenía que pagar después por una cuestión de discapacidad, y ciertos grados de discapacidad se lo tenía que dar. Entonces, para no hacerlo, se desvincula, ¿no? Entonces, nosotros estamos, obviamente después tenemos que recurrir a un abogado particular, y el abogado también que tenemos en el gremio, que nos hace todo el asesoramiento para que vayamos viendo a una junta médica, ¿no? Y esa junta médica es la que da veredictos, ¿no? Esa junta médica es la que decide si la RT cumplió o no cumplió, ¿no? ¿Son muy comunes los accidentes de la construcción? Cuando las empresas cumplen con el ingeniero de seguridad y higiene, porque todas las empresas deben tener un ingeniero de seguridad y higiene que te tiene que ir a dar charlas cada 15 días, capacitación cada 15 días sobre cómo tenés que levantar una bolsa de cemento, sobre cómo tenés que armar un andamio, cuánto de altura ya podés usar los arnés de seguridad para la gente que se cuelga, ¿no? Que está trabajando sobre la altura, sobre la gente que transita por los lugares y que los lugares donde transita estén limpios. Entonces, si hay un ingeniero de seguridad en la empresa, los riesgos de trabajo se reducen totalmente, ¿no? Pero cuando no lo hay, obviamente empiezan a haber problemas terribles en cuanto a los accidentes de trabajo. Acá nosotros lo que hemos tenido más grave han sido porque acá se ató al entrar en la empresa se le da la antiparra. Y los primeros problemas que tuvimos fueron por salpicaduras de cosas en la vista, ya sea hormigón, o ya sea por soldadura, o por picar, qué sé yo, entonces en la vista, ¿no? Pero a veces se le da los elementos de seguridad a los obreros y no lo usan, porque no están acostumbrados, porque en realidad acá muy poco están acostumbrados a andar con el casco, las antiparras, los cositos para los oídos, cuando los que están trabajan cerca de las máquinas que siempre están todo el día con el ruido, porque a largo plazo produce sordera, ¿no? Entonces nosotros exigimos de que todos tengan sus tapancitos en los oídos para que puedan trabajar alrededor de la máquina, ¿no? Y todas esas cosas se reducen totalmente los riesgos de accidentes acá en la empresa. En esta, por lo menos, creemos que se mantiene limpia, se mantiene en condiciones de trabajo, la gente está trabajando bien. O sea, si los accidentes que han habido es porque una mala fuerza que se ha hecho, se han producido estiramiento de los tendones, esguince de los pies, de las rodillas, ¿no? Más que nada por mala fuerza del mismo obrero, ¿no? Eso ha sido un poquito más. ¿Cuándo se ha estipulado como que se termina la obra? Esta obra tiene para 18 meses. O sea que calculamos que estaba supuestamente estipulada para diciembre. Pero creemos que se va a estirar para enero esta empresa, esta obra, ¿no? Y en los que nosotros como delegados tenemos que estar, o sea, somos los últimos que nos vamos de acá. O sea, la cantidad de horas que están más o menos entonces, ¿cuántas que son? 9 horas a veces. Nosotros arreglamos de la siguiente manera, porque todo eso se arregla con la empresa, ¿no? O sea, nosotros cumplimos 44 horas semanales. Bien. De lunes a jueves nosotros trabajamos 9 horas. Viernes trabajamos 8 horas normales, pero sábado y el domingo no trabajamos. O sea, sábado no trabajamos. Entonces tenemos el sábado libre y el domingo obviamente también. Entonces cumplimos de lunes a jueves 9 horas y el viernes trabajamos 8 horas. Es un arreglo que hicimos. Momentos para comer y para... Y claro, el mediodía se paga, por ejemplo, se entra a las 8 de la mañana, se sale a las 12:30, se entra a las 2 de la tarde y se sale a las 18:30. Uh-huh. Ese es el horario de trabajo, de lunes a jueves. Y después el viernes se sale a las 17:30. Esas son las formas de entrada de horario que hemos... Y los horarios también los decimos nosotros como delegados y en asamblea también. Nosotros le transmitimos esta inquietud a la empresa y la empresa... Es una propuesta. Ya, una propuesta. Yo igual me quedé con lo del contrato. Al final, ¿cómo es lo de...? ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Por un año? ¿Por meses? Depende de lo que hacen. ¿Termina la obra y qué pasa con los trabajadores, digamos? No, el muerto con soporte. El muerto con soporte. Claro, sí, también depende mucho la conducta. Claro. Pero como se llama esta, en realidad, si la obra dice 18 meses en un cartel que es público, uh-huh, obviamente el contrato es de 18 meses. Claro. Lo entraste y después se termina la obra, cada uno para su casa después, ¿no? Uh-huh. O sea, a buscar otro lugar. Estamos escuchando entonces la conversación con Juan Carlos Aguilar, que es delegado de la UOCRA, delegado de la UOCRA nos aclaró en esta obra, digamos, no es un delegado de todas las obras, sino de esta obra, ¿no? Donde él está, digamos, representando a esta organización sindical de alguna manera, legalmente. Bueno, ¿qué podemos decir, chicas, con respecto a esto? ¿Qué les quedó por ahí más de haber conversado con Juan Carlos, de la situación de los obreros? Entonces, pienso que a todos nos habrá pasado algo parecido, ¿no? Como que fue un gusto conversar con Juan Carlos, y también estaba Edilio Sonda. Estuvimos compartiendo unos mates. Y bueno, y ahí él, digamos que se explayó y nos contó cómo comenzó todo esto. Y bueno, y esto, ¿no? De la importancia del trato humano, de todo lo que son los valores humanos y que tienen que estar presentes en cada trabajo, en cada cosa que uno realiza, ¿no? Porque de esa manera, podemos decir que es más fácil o como que uno puede realmente trabajar de una mejor manera, y que si pasan cosas y que si hay, digamos, momentos en que las cosas no van bien, está bueno que haya alguien que con el cual, digamos, se pueda organizar una asamblea y decir todo, plantear las cosas que no funcionan, y bueno, y de esta manera, habiendo un representante, se puede llegar a mejor término, ¿no? Y si, digamos, sería bueno que fuera contagioso esto a lo que es todo el gremio, o sea, todo lo que es el trabajo de la construcción en la comarca. Y otros también, ¿no? Sí. Y otros gremios. Sí, en este caso es un gremio que, digamos, tiene una cantidad importante de trabajadores por la cantidad de obras que, uh-huh, se están haciendo en este momento. Sí, por todos lados que vamos, sí, vemos obras en construcción. Más grandes, más chicas, emprendimientos comerciales, turísticos, casas particulares, por todos lados se está construyendo. Y hay varias empresas constructoras de acá de Bolsón, y en este caso esta que a la que pertenece Juan Carlos es de otro lado, pero hay muchas que son de acá de Bolsón. Y bueno, un poco ver la situación. O sea, esta es una pequeña parte igual de la entrevista. Es muy larga, dura como casi una hora. Entonces por ahí no pudimos poner todo hoy, porque nos iba a ocupar más o menos todo el programa. Sí, yo propongo por ahí, chicas, no sé qué les parece a ustedes, que la próxima por ahí podamos hacer como una síntesis, ¿no?, de las cosas más importantes que salieron de esta entrevista. Y por ahí en otro momento pasarla entera. Porque lo que decía Virginia es importante, cómo comenzó, ¿no?, toda la cuestión de la organización de los trabajadores ahí. Que fue porque, simplemente porque los trataban mal, uh-huh. O sea, porque el trato de patrón a empleado era mal, un trato mal. Y ellos le hicieron entender que no, o sea, que no tenían por qué tratarlos mal, que ellos estaban trabajando, digamos. Entonces creo que, bueno, que ahí surgió, ¿no?, la necesidad de un delegado, que eso lo cuenta en otra parte de la entrevista Juan Carlos, cómo surgió todo, él como delegado dentro de esta obra y un montón de cosas más. Claro, y a mí lo que me queda más es esto mismo que decía antes, ¿no?, lo de la organización, de poder organizarse y poder hacer algo como para pelear por los derechos de cada uno, ¿no?, del gremio este en este caso. Y bueno, y esto de las cosas que fueron consiguiendo y que fueron enterándose de los derechos que tenían y lo poco que cobran, sobre todo, ¿no? Sí, que sí. Estaba diciendo cuánto pagan la hora, la cantidad de horas que trabajan por el trabajo que sí. implica, ¿no?, por lo pesado que es ese trabajo. Acá nos salió lo del cuánto gana de bolsillo. En esta parte dice cuánto pero gana sí la hora. Pero sí dicen cuánto gana la hora y la cantidad de horas semanales que tendrían que trabajar o que trabajan en general. Entonces, es un sueldo muy bajo para un trabajo muy pesado de muchas horas. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que la mayoría son chicos casados, con hijos, que tienen, o sea, una familia que mantener con ese sueldo. O sea, que también es eso, ¿no? Hay que ver. Y hay que ver con el tema de la hora, ¿no? Con que si, digamos, si en las otras obras, en los otros trabajos de construcción se organizaran de esta forma, o sea, tendría mucho más peso el pedir un aumento, digamos. Digamos que no se cobrara, digamos que no se pagara tan barato la hora. Pero bueno, todavía hay un camino por recorrer. Pero lamentablemente es el convenio de trabajo, ese, lo que se está ganando uh-huh. es el convenio que tienen en este momento todos los trabajadores de la construcción en general, o sea que está bajo en general. Claro, que nos contaba que este año recibieron un aumento de un 25%, pero igualmente eso no es nada para el tipo de trabajo que realizan. Y porque para cómo uno está, que eso lo decía, no sé si lo dijo en ese momento o vendrá después, pero para lo que es la canasta familiar y de la zona, ¿no? Encima, ¿no? A mí hay algo particular que me pasa a veces cuando ando caminando y reflexionando sobre la vida, que a veces veo, digamos, construcciones monumentales, ¿no? Tanta gente trabajando en construcciones que son palacios, y yo digo, ¿no? Esas manos, ¿no?, que dejaron, o sea, cada uno de esos ladrillos fueron puestas por esas manos. Y esas personas no van a estar en ese espacio, no van a disfrutar ese espacio. Ese espacio va a tener otro dueño, va a tener otras personas que van a realmente hacer usufruto de eso, pero las manos de quienes hicieron esa obra no se van a ver. Y bueno, ¿no? ¿Qué paradoja esa, ¿no? Sí, quizás lo mismo que decías ayer, que lo dijiste en un momento, que quizás esas personas no pueden acceder a una vivienda y no tienen ni tierra ni una vivienda como para, ¿no? Ni de digno ni hablemos, pero una vivienda. Sí, eso es muy importante. Bueno, y por eso desde acá, desde este bloque, desde este micro de Cumbia Clandestina, del otro lado, queremos tratar de visualizar, hacer visible la situación de los trabajadores en el Bolsón. La semana que viene seguimos con la construcción. Después la idea es tomar otros lugares. Y bueno, hacerlo visible, ¿por qué? Porque es una realidad que existe. O sea, el Bolsón no es, digamos, la foto turística solamente. Ni por asomo es eso. Y cada vez más se parece a una ciudad grande con grandes márgenes de pobres a su alrededor. Entonces, bueno, por ahí hacer visible esto, hacer consciente las cosas para que todos nos demos cuenta de lo que pasa, y no para quedarnos en el lamento y en la queja, como siempre decimos desde acá, sino para organizarnos, para ser conscientes de nuestros derechos, de que podemos luchar por eso y de estar mejor, ¿no? Y sí, uno siempre busca eso, ¿no? La calidad de vida, y que yo pienso que cuanto el objetivo es que las personas estén bien, y aunque parezca simple, ser cada vez más feliz, ¿no? Aunque parezca algo simple, pero es algo elemental y bello que creo que tenemos que sostener, ¿no? La felicidad del pueblo, de la gente. Bueno, y Juan Carlos lo que dijo es que podía... O sea, que podíamos dar su teléfono al aire como para que otros trabajadores de la construcción, y también nos habló de, por ejemplo, de que tiene que ver con empleadas domésticas, ¿no? Como también. Que no tienen... Bueno. Hay empleadas domésticas que se pueden afiliar a la UOCRA también, eso es algo importante. Así que es lo que nos dio su teléfono para que lo difundamos por la radio y para que le digamos a la gente que se pueden asesorar, que se ofrece para asesorar en las cuestiones de todas las cosas que tienen que ver, ¿no?, con los derechos de los trabajadores, con los convenios que hay, con... Bueno, un montón de cosas que él va a saber informar bien, ¿no? ¿Lo tenés por ahí, Poli, sí, el teléfono para...? Es el 15-81-3502. Juan Carlos. Bueno, 02944, ¿no?, la característica. Bueno, y nos vamos despidiendo. Seguimos con este tema la semana que viene. Y bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿no? Algo de música. Así que... Cuando quieras. De calle, tú ya sabes que yo soy de calle. Que voy y siempre vuelvo, no soy de nadie. Plaza ni avenida, lo mío es la vida de calle, buscando una respuesta, buscando una señal, historias del lugar de donde vengo, de calle, ah, de calle. Tu calle, allí donde fui no pude encontrarte. Andaba tan perdida, quería abrazarte. El taxi no venía, en tu portal nacía la noche. Gritando tu recuerdo, volví a caminar tan lejos. Sueños rotos que se fueron de calle. Pasear por el asfalto, ningún rastro, ninguna huella. Farolas de mi barrio, luces de mis noches en vela, alumbrando mi pasado de calle. Clandestina, noticias y cachengue. miércoles 16 horas en Radio La Negra, en el 104.7. Radio La Negra. Noticieros meten miedo. Si la televisión mete miedo. Si ya no se puede leer los diarios. Si nos quieren amedrentar por los medios masivos de comunicación. ¡Basta! Animate a pensar con Radio La Negra. ¿Estamos al aire? Buenísimo. Bueno, ahora queríamos abordar un poco con más profundidad. Habíamos estado hablando al principio en la editorial y después sobre el tema de Ecuador. Queríamos, bueno, hacer un poco de contexto primero sobre lo que pasó con Rafael Correa. A raíz de una revuelta policial que aparentemente estaban... Esto fue lo que, como se presentó en los medios, ¿no? Los policías estaban pidiendo... El, no sé si el Congreso, no sé cómo se llama, había una ley que le quitaba algunas cuestiones a la policía, sobre todo algunas cuestiones relacionadas con premios y cosas en negro sobre lo salarial. Y bueno, había una especie de motín con de policial. A raíz de esto, el Rafael Correa, como algo bastante inédito, porque primero fue un acuartelamiento, claro, en contra de esta disposición legislativa, y Rafael Correa fue a hablar con los autoacuarteladores, claro, donde estaban las máximas, la mayor cantidad de policías guardados. Sí, al principio hubo una conversación, después la conversación fue subiendo de tono y de repente no se sabe cómo, pero empezaron a ver a tirar gases, el quilombo, bomba, no se escuchó, y Rafael Correa fue llevado, porque bueno, había sido operado de la rodilla aparte, y con el tema de los gases y todo, lo llevaron al hospital militar, al hospital de la policía. Policial. Y ahí no se sabe cómo, pero bueno, lo retuvieron, lo tuvieron, como bueno, esto es de público conocimiento, lo tuvieron secuestrado. Más de 10 horas. Sí, más de 10 horas. Y bueno, hubo una gran movilización convocada por parte del gobierno de Correa, una gran movilización hacia ahí, hubo represión a los manifestantes, con balas de goma, con gases. Y bueno, al final de esto tuvo que liberarlo el parte de los militares que no se habían sublevado, ¿no? Claro, porque la Fuerza Aérea era la que se había sumado a la policía, el resto sí, de había las fuerzas, tomado el aeropuerto para claro, no haber el resto de las fuerzas, digamos, apoyaban al gobierno, que todavía no habían salido a hacer ninguna manifestación ni... sí, pública, no había claro, nada, pero había un clima claramente destituyente. Hubo unos audios ahí que no los tenemos, o sí los tenemos, los teníamos pero no sé. Sí, hay uno primero. Hay un audio, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ese audio que y después... Vemos si está el otro. Y después... No lo podemos grabar, pero no sé qué pasa, pero... Vamos a escuchar ese audio. Y una vez que esté... Pasamos, vamos a seguir conversando sobre eso. ¿Está? ¿No? Bueno. Mientras, entonces, voy comentando que una nota que salió en un medio digital, que sobre ese día, que dice: el operativo realizado en medio de un fuego cruzado permitió el traslado del presidente de Ecuador al palacio de Carondelet. Esto es una vez que lo liberaron, ¿no? Desde allí se dirigió a los simpatizantes y reiteró su posición de no ceder a las negociaciones. Tras casi 35 minutos de intercambio de disparos, que dejó por lo menos un herido, los militares evacuaron a Correa en una camioneta que partió en medio de un fuerte resguardo militar. Bueno, esto es como lo liberaron, ¿no? Yo quería compartir un poco las repercusiones. De Hugo Chávez y Evo Morales estuvieron acusando a Estados Unidos concretamente por la revuelta. Tal cual. Eso fue inmediatamente, lo de Evo Morales fue el primero el que salió al cruce. Sí, dijo, bueno, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, destacó ayer el coraje de ayer por el momento que pasó. Sí, el coraje de su par ecuatoriano Rafael Correa al exponer su vida enfrentando la sublevación policial del pasado jueves y ratificó su denuncia de que Estados Unidos está detrás de los intentos de golpe de Estado. Washington ha desempolvado el viejo expediente de los golpes de Estado para dar dar al traste con aquellos gobiernos que no se le subordinan, aseguró Chávez en la columna que publica en un medio de venezolano. Para Rafael Correa, toda nuestra admiración por el coraje principista que demostró exponiendo su vida por mantenerse firme y no ceder ante presiones y chantajes. El jueves varios gendarmes expresaron su rechazo a la nueva ley de servicio público que elimina algunas bonificaciones que recibía con la toma de cuarteles, paralización de actividades, incluso ataques verbales y físicos hacia Correa. El mandatario venezolano desestimó que haya sido una sublevación por reivindicaciones salariales y más bien adjudicó los sucesos a otras fuerzas, otros intereses ocultos contra el gobierno de Correa. Chávez ya había denunciado ante la cadena televisiva Telesur que los gobiernos que hemos levantado la bandera del socialismo democrático estamos en la mira de la extrema derecha, cuyo amo sabemos dónde está, en Washington. Por su parte, Evo Morales en Bolivia coincide y responsabilizó a los Estados Unidos de los últimos 4 intentos de los golpes de Estado que ha afrontado la región. Bueno, habíamos hablado que en la última década hubo intentos de golpe en Venezuela en el 2002, en Bolivia en el 2008, Honduras 2009 y el último ahora en Ecuador en 2010, ¿no? Sí, el tema es que dentro de lo que es el bloque de UNASUR y de los países sudamericanos, los golpes fueron a los países que tomaron medidas más profundas que otros. O sea, no pasó en Argentina y en Uruguay y en Brasil todavía. Yo, es una apreciación muy mía, ¿no? Llegado el momento que se profundicen más las medidas en contra del capitalismo, yo creo que va a haber que salir a defenderse de cuestiones como esta en cualquiera de estos países que acabamos de mencionar. ¿No? Chile ya quedó del otro lado. Sí, sí, sí. Eso quedó claro. Sí, pero hay que ver también, porque bueno, hay que ver hasta dónde todos estos procesos, uno nunca sabe hasta dónde van, porque sabemos que Piñera responde claramente a la derecha y todo, pero no sabemos cuál es este plan, ¿no? Hay detrás de cada... Es esto de lo que dice Chávez, que ahí sacaron de nuevo este viejo... Parecería, nosotros ya creíamos que era un pasado olvidado, ¿no? Que era un pasado que no podía volver, pero hay que estar muy atento porque no... Da la sensación de que son democracias más que conquistadas, prestadas, ¿no? Porque en cualquier momento, si no salís a la calle a pelearla, te las quitan así sin ningún... Sí, Evo dijo, de los 4 intentos de golpe, en los 3 pueblos de Latinoamérica se impusieron al imperialismo norteamericano. En uno nos ganaron, en Honduras, y consolidó el golpe de Estado. Bueno, esto es lo que hablábamos de Honduras, ¿no? De su parte, Chávez destacó que la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, supo actuar en esta difícil coyuntura, convocando rápidamente a una reunión de jefes de Estado, que tuvo lugar la madrugada del viernes en Buenos Aires. Sí, esto bueno, ya cuando se estaban reuniendo ya justo lo habían liberado, pero no estuvo de más, me parece. Porque... No, incluso las medidas que tomaron de fondo los gobiernos, como cerrar la frontera, no comercializar con si llegara a ver... destitución, no comercializar con el país hasta que vuelva el presidente que un posicionamiento claro, así fuerte desde la entrada, no permitir ningún tipo de que haya doble sentido, como bueno hace Estados Unidos siempre, como hizo Estados Unidos con Honduras, que no apoyaba, pero ahí sí. Después cuando hubo el nuevo gobierno lo apoyó claramente, entonces sí. El hecho de que todos los presidentes nos reuniéramos para ofrecerle todo nuestro respaldo al gobierno de Correa es una señal clara para la derecha de que el golpismo fascista ya no tiene vida en América del Sur, dijo Chávez. ¿Sí? Bueno, esto, ¿no? Lo que estábamos hablando claramente muestra que hay que estar muy atento a estos nuevos aires golpistas y también hay que estar muy atento para marcarles el camino a los gobernantes también, que son de... Que tienen este tinte popular y que a veces con sus matices, ¿no? En cada país, pero sabemos que bueno, que van para un lado, van para el otro, pero también tienen que sentir ese respaldo del pueblo y sentir también el direccionamiento del pueblo, no solo un respaldo ciego, qué sé yo, como hacemos muchas veces en nuestro país, que pasa con el kirchnerismo, este respaldo ciego. Sabemos que está haciendo avances, sabemos que hay un posicionamiento y que va que toma medidas en determinados espacios del campo popular que nos convence, que nos gusta, que apoyamos, pero también hay que seguir profundizando y seguir diciéndoles hacia dónde se tiene que ir profundizando, ¿no? Bueno, el caso nuestro, el caso de la minería, el caso de la soja, ¿no? Seguir profundizando la... De los dueños de la tierra, ¿no? ¿Cómo puede ser que más de 3 millones de hectáreas estén en manos de terratenientes y que la gente no tenga dónde hacer su casa, ¿no? Claro. Perdón, yo les quería decir antes de que nos vayamos de tema, que ahora podemos escuchar los audios de Ecuador, que finalmente los encontramos. Así buenísimo. Que, si están ahí preparados, vamos, Venezuela, esperamos que los pasen. Sí, vamos ahí. Y cuando habló con ellos, se notó otra vez más la intermediación política, la influencia política que había aquí, porque el presidente les dijo, señores de la policía, ustedes saben cómo ha sido el apoyo que el Ecuador, que el gobierno nacional les ha dado a los policías, ¿por qué ustedes reaccionan de esta manera? Y la gente comenzó a decir, eso nos dio Lucio. O sea, ese apoyo o ese aumento de los salarios lo había dado Lucio, lo cual es absolutamente falso. Los policías ecuatorianos entraban a la institución, tenían sueldos aproximadamente 250, 300. Que lo maten a Correa para que se acabe este. Acá maten a Correa y se acabe esta protesta. A ver, compañeros, no hablemos de asesinatos. Somos policías, somos representantes de la autoridad. Defendamos nuestros derechos. Pero hay el ciudadano que se largue, deje de ser presidente. Y los chuspargos abuelados, que se vayan a la mierda. Compañeros, atención, suben 4 vehículos por la calle Orellana, llenos de militares, miras. Alerta, alerta, el comando de Riobamba, CP5 nos ha dejado de apoyar. Policía Nacional, CP5, apóyennos, por favor. El 12-9, el señor, supuestamente dizque presidente, ese señor no sale, sin firmar. Las atribuciones que le corresponden a la Policía Nacional. Ese señor tiene que darnos la atribución completa. Ese señor tiene que asegurarnos nuestra amnistía completa. Tiene que asegurarnos nuestra supervivencia. Ese señor tiene que decir que delincuentes no pueden matarnos. No le dejen salir ese hijo de puta. Primero que firme y ahí salga. Si no sale, muerto ese cabrón. Maten al hijo de puta del Correa. Uno. ¡Disparos! ¿Cuántos? Entonces... ¡Ya! Están disparando, dice que están disparando. Cumbia clandestina. Noticias y cachengue. Miércoles 16 horas en Radio La Negra. En el 104.7. Radio La Negra. Bueno, ahí escuchábamos los audios de la policía, terrible, ¿no? Primero escuchábamos digamos un audio de un miembro del gobierno que rechaza las acusaciones. La oposición acusó al gobierno de Correa de haber montado un escenario para hacer como que digamos que hubo un intento de golpe de estado, y el gobierno, bueno, lo que aclara en esto que no fue, digamos, nada montado, y que se puede comprobar que no, digamos, hubo personas muertas, o sea, hubo un montón de cosas que pasaron. Y después escuchábamos las comunicaciones del momento del levantamiento entre algunos policías, y bueno, como las cosas que expresaban, ¿no?, en ese momento. Uh-huh. Bueno, ¿algo más podemos decir? No, bueno, yo tenía un poco todos los respaldos internacionales que había tenido. No solo de gobiernos, porque aparentemente, viste, bueno, uno siempre toma como los gobiernos de izquierda, pero también tuvo un apoyo importante de Colombia, de Piñera, de Chile. Pero creo que tiene que ver también con la inmediata respaldo de UNASUR, que no les quedó alternativa. Perú salió a decir que cortaban la frontera, inmediatamente cerraban la frontera, Colombia que no iba a comercializar, o sea... Me parece que tiene que ver más con eso. No hubiese pasado si no hubiese salido tan rápidamente y tan ferozmente la UNASUR a responder, ¿no? Puede ser. Sí, Piñera dijo, he expresado a Correa nuestro pleno y total respaldo al orden institucional, al orden constitucional, a la democracia del gobierno constitucional del presidente Correa. Después Santos dijo, ante la difícil situación de orden público presentada en la hermana República del Ecuador, el gobierno de Colombia hace votos por una solución pacífica que conduzca al inmediato restablecimiento del orden público institucional en el vecino país. Bueno, era un poco más tibio, ¿no? Kirchner expresó hoy el firme compromiso y la más absoluta solidaridad con lo que calificó como un intento de sublevación al orden constitucional de sectores corporativos de la Fuerza de Seguridad en Ecuador. Bueno, esto, Sudamérica no puede tolerar bajo ningún aspecto que los gobiernos elegidos democráticamente se vean vistos presionados y amenazados por sectores que no quieren perder privilegios y prebendas. Bueno, así, todo, bueno, desde muchos lugares. Acá encontré, ¿no? No, para aclarar bien, estos audios fueron los de la policía. El lunes fueron publicados por la agencia de noticias Andes, que obtuvo este registro de comunicaciones de la central radio patrulla de la Policía Nacional de Ecuador durante el levantamiento. Eso es lo que escuchábamos. Que ahí expresan, digamos, la intención de asesinar al presidente Correa. En esos audios está expresado. Muy claro, ¿no? Claro, sí. Lo que sí, todavía hoy está el estado, como acá tenemos el estado de sitio y está el estado de excepción, todavía hoy continúa porque está todavía el país convulsionado y las manifestaciones de apoyo popular en la puerta de la sede donde se encuentra Correa también todo el tiempo, y lo que llama mucho la atención es el porcentaje mayor de personas que están concurriendo son mujeres. Ajá. ¿No? Se ven mujeres todo el tiempo en la calle frente al palacio donde está Correa, apoyando y sosteniendo, digamos, una guardia permanente ahí. Eso es impresionante. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a un tema musical. ¿Lo tenemos listo? Buenísimo, vamos. Uno de mejores. Thank you. Clandestinas. Noticias y cachengues, miércoles 16 horas en Radio La Negra 104.7, o también en internet en www.radiolanegra.com.ar. Federico que nos vino acá a operar el programa. Buenísimo, la tiene más clara que el otro japonés que habíamos sí importado. Que no. Sí, el japonés ya no va ahora. Vamos a. No tenemos nada en contra de los japoneses, pero no. Este es japonés. ¿En este japonés que le dicen chino? Bueno, vamos. O sea, japonés sí, pero chino sí, no. Pero tiene atrás, dice Made in Korea. Bien, bueno, ahora un tema bastante serio, que el tema de los presos políticos en cárceles, presos políticos mapuche en cárceles chilenas. Mm. Seguimos con este tema, lo venimos hace 5 programas más o menos tratando. Sí, porque tienen más de 80 días de huelga de hambre. Sí, hubo novedades esta semana. Sí, por los medios grandes salió al principio, se levantó la huelga de los más de 80 días de huelga de hambre de los presos políticos, sí, mapuche. Que salió inmediatamente a todos los medios y bueno, después investigando, después ya se empezó a hacer más evidente que no era así, sino que la mitad de los que estaban en huelga de hambre decidieron levantar la huelga tras un acuerdo que habían hecho supuestamente con el gobierno. Y bueno, sí, y hubo repercusiones. El gobierno, lo que... El levantamiento de la huelga sucede porque el gobierno dice que va a levantar las querellas contra los mapuches, digamos, pero no, digamos, contra... No, si no elimina cumple, la ley antiterrorista. Claro, lo que ellos piden es... Claro, lo que levantaron la huelga era porque el acuerdo fue que no los van a juzgar a ellos con la ley antiterrorista. A ellos. Claro, pero los van a juzgar igual con la ley civil, como si hubiesen cometido un delito, y lo que dicen los que siguen en huelga de hambre, que son la mitad, es... que en realidad no hay delito, cuando es lo que hubo es una respuesta a una agresión, ¿no? Entonces no consideran que deben ser juzgados y sí continúan con la huelga de hambre. Y hoy escuchaba en radio también que uno de ellos tuvo un paro cardíaco, estuvo hospitalizado, estuvo a punto de morir, lo que sigue en un vuelo. Y bueno, tenemos algunos comunicados al respecto. Leemos primero cómo salió en Pulsar, que bueno, Pulsar es una agencia bastante seria, ¿no? Que no, con esto no. Pero bueno, se ve que tomó la información errónea de que mandó el, la, los medios chilenos y dice 28 mapuches, en esto es lo que se equivoca. Presos en Chile decidieron este viernes por la noche levantar la huelga de hambre que mantienen hace 82 días. Fue tras lograr un acuerdo con el gobierno. El acuerdo fue alcanzado a partir de dos reuniones, celebrada una en la ciudad de Concepción con el arzobispo Esati y otra en Temuco con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. El Ejecutivo se comprometió a desistir de todas las causas por ley antiterrorista que se lleva a cabo en los tribunales del país y pasarlas a la justicia ordinaria. O sea, no solo lo que le compete a ellos, sino a todos. Pero no eliminar la ley antiterrorista, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? El fin de la aplicación de esta ley a las causas mapuche era una de las principales peticiones de los huelguistas para terminar con los 82 días de ayuno. Sin embargo, los comuneros en huelga de la localidad de Angol, excepto uno, rechazaron la propuesta gubernamental y anunciaron que mantendrán la protesta. Consideran que el compromiso del gobierno no cambia nada en la actual situación procesal de los huelguistas, ya que corresponde al Ministerio Público pronunciarse sobre esas causas. A su vez, la Fiscalía ha advertido que seguirá invocando en juicios contra mapuches la ley antiterrorista. Los presos de Angol estiman que la modificación de dicha ley, que se tramita en el Congreso, no da garantías de que no vuelva a aplicar la protesta social mapuche. Hasta el momento pusieron fin a la huelga los comuneros detenidos en Concepción y Temuco, además de uno en Angol y uno en Valdivia. Bueno. Claro, son 10 en Angol, 3 en Temuco y un menor en el Centro de Rehabilitación Conductual de Cholchol. Quienes siguen manteniendo esta protesta. Son 14 y... Bueno, todos están en un estado crítico de entre la vida y la muerte, de salud y con consecuencias orgánicas que le van a dejar secuelas, o sea, que para toda la vida. Y recordemos la huelga de hambre, bueno, yo siempre me acuerdo de la huelga de hambre larga que hicieron los presos de en un momento acá en Argentina del movimiento... de Gorrearán Merlo, sí. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Del MTP, después del, no, del... Todos por la Patria. Todos por la Patria. ¿No? Bueno, estuvieron también, digamos, no sé si llegaron a los 100 días de huelga de hambre, pero por ahí. Sí, y bueno, Gorrearán Merlo, que Gorrearán Merlo quedó mal después de la huelga de hambre. Bueno, ellos dicen que el vocero de ellos, porque ellos ya no hablan a los medios, dicen que ya no lo hacen por ellos, o sea, que ya su vida... lo hacen por todos, o sea, por y bueno, me parece, ¿no? que el gobierno no pueda tener, no sé si es sensibilidad la palabra, porque a un gobierno no se le puede pedir sensibilidad, pero que no pueda hacer una lectura de esto, digamos, me parece bastante preocupante. Y bueno, y ver y también, no sé si están esperando que se muera alguno o qué, pero sí, el tema es que dentro de 5 días van a liberar a los mineros que están 700 metros bajo tierra y van a tapar otra vez con los festejos de eso todo y no dejar de ver que la ley antiterrorista no está solamente en Chile, ¿no? El otro día lo hablábamos acá también, aunque... Aunque no se esté aplicando, acá está vigente. Sí, o se está aplicando, pero no se está dando difusión de las aplicaciones que está teniendo en distintos lugares. Bueno, el CAI se pronunció antes. Sí, el CAI sacó un comunicado, dice: un mismo pueblo, una misma lucha. Cuesta del Ternero, 29 de septiembre de 2010, Consejo Asesor Indígena. Desde el Consejo Asesor Indígena, organización de base del pueblo mapuche, queremos manifestarnos en relación a la medida adoptada por uno de los peñil de Gulumapu, que sostiene la huelga de hambre. De 12, desde el 12 de julio, y empezaba en ese momento la huelga seca. Con esta huelga se exige el fin de la ley antiterrorista en Chile y su aplicación en causas mapuche. Al fin al doble procesamiento, justicia civil y militar, en causas contra mapuche, libertad a todos los presos políticos mapuche y a la desmilitarización del territorio. La lucha llevada adelante por nuestro pupeñil en el Gulumapu es la misma Gulumapu lucha... Gulumapu es Chile, ¿no? Claro. Lo que nosotros conocemos como Chile, para ellos acá, no hay Chile y Argentina, sino es el Gulumapu. Y acá es Puelmapu. La lucha de todo el pueblo mapuche es la misma de todo el, de los dos lados de la cordillera, Puelmapu de este lado, ¿no? Las leyes antiterroristas que también se extienden en Argentina son herramientas que utilizan los estados en su intento de frenar la lucha de nuestro pueblo en defensa de nuestro territorio ante el avance de las multinacionales, extractoras de lo que para ellos son recursos naturales y que para nosotros son Nehuen, fuerza, parte de nuestro Hualmapu. Este avance violento nos encuentra convencidos de llevar adelante nuestra defensa en forma pacífica, pero firmes y decididos hasta las últimas consecuencias, capaces de sacrificar la propia vida para preservar el futuro de la vida del pueblo mapuche, tomando como ejemplo a nuestros antepasados que dieron su vida en defensa de nuestro territorio. La lucha de nuestro pupeñil hizo visible el conflicto en todo el mundo y nos exige al resto del pueblo mapuche a ser consecuentes con su accionar para que su sacrificio no sea en vano. Cada acción contraria por parte de los estados no hace más que fortalecer la unidad y la conciencia de nuestro pueblo, sabiendo que nuestra lucha es justa. Y así, bueno, termina el comunicado del CAI, el Consejo Asesor Indígena, de este lado. Dicho esto, y para demostrar que nuestro municipio está a la vanguardia de todas las luchas populares, sobre todo a la vanguardia, a la vanguardia de la bestialidad y al pensamiento avanzado, ¿no? Sí, hace totalmente. Unos días hay una invitación firmada por Oscar José Romero, intendente de la Municipalidad del Bolsón. Pero aparte, perdón, que antes que sigas, en sí, este sí. contexto, ¿no? Donde hay gente este que contexto. Está dando la vida por la causa mapuche, esto pasa en el En Bolsón. Este contexto y en este lugar, ¿no? Que también es un lugar con una presencia mapuche muy fuerte, Totalmente. Con una identidad de indigenismo muy fuerte. Dice así, no sé, no estoy jodiendo, ¿eh? Es así. Día de la Raza, 1492-12 de octubre-2010. El señor intendente municipal tiene el honor de invitar al acto del Día de la Raza, como reafirmación de la identidad hispanoamericana con el 84 aniversario de la Asociación Española del Bolsón, a realizarse en la Plaza España a las 10:30 horas. Firma Cultura, firma el municipio, firma Romera. Bueno, es realmente vergonzoso. No, sobre esto se manifestó sí, una de las comunidades mapuches de la zona, que es las Huaytecas. Vamos a leer el siguiente comunicado, que dice: acto 12 de octubre, día de la raza y de la reafirmación de la identidad hispanoamericana. Como comunidad mapuche las Huaytecas, hacemos de público conocimiento que el municipio del Bolsón festejará el próximo 12 de octubre, Día de la Raza, como la reafirmación de la identidad hispanoamericana, en la Plaza España, que en tal ocasión la Asociación Española celebrará su 84 aniversario en nuestra localidad. Como parte del pueblo mapuche nos sentimos profundamente atacados y sutilmente provocados, ya que ese día no hay nada que festejar, puesto que con la llegada de Colón, con su carga de muerte, usurpación y destrucción a nuestro territorio, se marcó el inicio de un largo y cruel genocidio para todos los pueblos originarios. ¿Cuál es el sentido de seguir festejando el 12 de octubre como Día de la Raza, sabiendo que esa fecha se basa en una concepción eurocéntrica y etnocéntrica de la historia, que justifica el exterminio del 75% de la población originaria, el desarraigo y esclavitud de 10 millones de negros, la explotación de millones de mestizos y también la desconformidad de los propios criollos que tuvieron que enfrentar a España en la lucha por su independencia, hace 200 años atrás, bicentenario recientemente festejado por el propio Estado argentino. Esa fecha tan polémica representa para nosotros y nosotras un día de dolor, pero también de reflexión crítica, en el que no solo nosotros, los mapuches, también todas las personas debemos repensar nuestro pasado para poder proyectarnos hacia un futuro sin prejuicios, injusticias y miseria humana. Por el respeto que se merecen nuestros antepasados, invitamos a los demás hermanos y comunidades mapuche, organizaciones sociales, instituciones escolares, etcétera, a pronunciarse públicamente al respecto. Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu. Lo afirma la comunidad mapuche de las Huaytecas. ¿Qué significa Marichihueu? Es como un grito de lucha. Y a veces venceré. el... Claro, María es 10, sí, yo sé que es un grito de lucha que siempre se dice. Esto en el contexto de que hace un mes el gobierno nacional cambió el nombre Día de la Raza. Sí, totalmente. Como, no me acuerdo, ahora se me olvidó de cómo era, pero que algo un poco de la más. La diversidad de las culturas, claro, un poco más ayornado a los tiempos, claro. El tema es. El concepto de raza, ¿no? El concepto de raza ya es obsoleto, hace años, no se usa más. El tema es cómo o sea, siguen. La otra vez hablábamos con Gaby, con el que hacemos el programa de los viernes de la noche, de que ya no tenemos que pensar mucho para armar un radioteatro riéndonos de cosas, porque nos están dando letra todo el tiempo. Esto ya, aparte de dar bronca, llega un momento que tenés que reírte porque no te lugar así de que uno tiene que comentar algo, es difícil, parece una joda, en serio, parece una joda. Yo ya creía que estas cosas no podían pasar, de que alguien pueda invitar al Día de la Raza desde un lugar institucional, ¿no? Sí, podemos saber que... Puede pasar todo acá en esta comarca. Pensemos es que no sé, Gendarmería Infantil, que lleva a los niños a la mansión de Lewis. Capaz que falta la firma de Lewis. La policía infantil en Esquel, ¿no? O sea, ahí pasa de todo. La realidad empieza a superar. El Día de la Raza, se festeja el Día de la Raza. Sí, es una cosa increíble. Como que bueno, uno... Está bien, ¿no? Y bueno, no nos tenemos que quedar en esta cuestión de decir, qué increíble, qué... De accionar y ver qué se hace, ¿no? Que sepan que está mal lo que hagamos, haciendo, lo contrario, ¿no? Festejemos el último Día de Libertad en América Latina, el 11 de octubre, que eso es lo que hay que festejar, sí, y bueno, que festejan los pueblos originarios o conmemoran o... El tema sería que la invitación esta no vaya a nadie, porque está llevado a las escuelas y esperamos que tengan la capacidad suficiente de entender los directivos de las escuelas que no tiene que ir nadie. Bueno, yo sé que varias escuelas se han expresado en contra de esto, han escrito notas, comunicados, digamos, repudiando, ¿no? Esta invitación del municipio, digamos, no está todo perdido en los docentes, o sea, hay gente que todavía es consciente. Y en otras escuelas, bueno, se ha recibido y se ha omitido opinión al respecto, pero bueno, digamos. Pero bueno, para no irnos del tema, tanto, llegó un mensaje de alguien hablando de que no estaba enterado de lo que estamos diciendo, que le parece una locura, y que bueno, Alberto, que nos está escuchando acá en el barrio, que sí, es verdad, porque sí, esto que decíamos es verdad, ¿no? Alberto. No, mentira, verdad. No estamos jodidos. Esto, bueno, tenemos un audio de lo que pasaba en Chile. Claro, ahora nos fuimos un poco de tema, pero volvemos. Pero no, a no estamos yendo, está todo en el mismo tema. Y volvemos al reclamo de los mapuches que siguen en huelga de hambre, y vamos a escuchar un informe que venimos escuchando todas las semanas, que realiza un noticiero comunitario de Chile. De la radio Primero de Mayo. Exactamente. No, este no es de la radio. Esta no, pero veníamos escuchando de la radio. Vamos. 85 días cumplen en huelga de hambre los ahora 10 comuneros mapuches recluidos en Angol y 3 que aún continúan en Temuco. Los presos de Angol han decidido no dar marcha atrás después de que el pasado viernes 1 de octubre los comuneros de Concepción, Lebu, Valdivia y parte de los de Temuco llegaron a un acuerdo con el gobierno. Esto debido a que consideraron la solución insuficiente. Ayer se reunieron con el obispo de Temuco, Camilo Vial, con quien se habló sobre cuál va a ser el rol de la iglesia en esta nueva etapa del conflicto. De esto nos comenta el vocero de los comuneros, Rodrigo Curipán. El gran que cumplió el último tiempo en la huelga de hambre, cuando estaban todavía los otros 23 ingenieros políticos que estaban en huelga de hambre. Cuando ellos se bajan, por supuesto que la iglesia en cierta forma tomó parte y validó una negociación por separado. Ese tipo de cosas es la que estábamos hablando el día de ayer. ¿Cuál era la posición real de la iglesia? Pese a la negativa de negociar las propuestas de gobierno con los presos de Angol, que manifestó ayer el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Larroulette, los comuneros no pierden la esperanza. Rodrigo Curipán comenta que este jueves se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, donde le pedirán su opinión respecto al tema desde el punto de vista del Poder Judicial. A las 11 de la mañana tenemos la reunión con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, a donde vamos a ir a tratar algunos temas de relevancia y de suma importancia con respecto a cómo se deberían resolver la situación de la guerra y cómo el Poder Judicial podría aportar de su postura independiente a buscar salida. Las instituciones mapuche han manifestado pleno apoyo a la continuación de la huelga. Las instituciones mapuches han manifestado pleno apoyo a la continuación de la huelga. Jaime Huincahué del Parlamento Mapuche explica el apoyo de este argumentando que la medida que están tomando los comuneros no les servirá solo a ellos, sino a toda la gente. Continuamos el apoyo, manifestamos nuestro respaldo y le pedimos al gobierno que no se cruce de brazos, porque los hermanos, lo que están pidiendo los hermanos, no es que el gobierno hoy día se deshaga de todo lo que se ha hecho anteriormente, sino que efectivamente camine sobre una democratización al país que le va a servir, no solo a nuestros hermanos mapuche, sino que a toda la gente. Huincahué termina explicando que los presos mapuches ya no están luchando por el estado actual de ellos, sino que lo hacen con una visión a futuro. Ellos prácticamente no están luchando por la situación actual de ellos. Esto es una visión a futuro para toda la comunidad mapuche y toda la gente pobre de este país y toda la gente que siente que hoy día en Chile falta democracia. El estado de los comuneros empeora, pero según el vocero Rodrigo Curipán, ellos han decidido no tener asistencia médica, situación que se complica para el gobierno, que no se ve con intenciones de responder a 85 días de iniciada la huelga de hambre. Estefania es una fábrica de cerámicos ubicada en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Cutralcó. Desde fines de 2009, los dueños de la fábrica dejan a los trabajadores en la calle. No hay respuesta por parte de la patronal ni del Estado. Deciden tomar la fábrica y comienzan a producir en junio de 2010. Desde entonces las 60 familias se sostienen con la producción y venta de cerámica. Apoyemos la lucha de los trabajadores de Stefani, que están demostrando que a las fábricas las ponen en funcionamiento los trabajadores y no los patrones. Si estás interesado en comprar ladrillos cerámicos de la fábrica Stefani, podés comunicarte con los compañeros San Martín al 0299-1558-24901 o el compañero Parada 0299-1553-60-84. Construí tu casa con cerámicos Stefani. Pasos, dejando huellas, mis pasos van, dejando huellas, que al mirar atrás se alejan de un pasado lento y ciego que quiero olvidar. Mis pasos que me llevan siempre en busca del lugar. Mis pasos que me llevan siempre en busca del lugar. No tengo ni patria ni equipaje, soy de ningún lado como el sol. Echo mis raíces en el aire y cada estrella es mi nación. Ni tribu ni linaje, soy con buen paisaje de una voz, hijo de los vientos de la tarde, en cada esquina encuentro mi rincón. No tengo ni mi patria tiene paz el sol, de ningún lado como el sol. Echo mis raíces en el aire y cada estrella es mi nación. Ni tribu ni linaje, soy como el paisaje de una voz. Hijo de los vientos de la tarde, en cada esquina encuentro mi rincón. Mis pasos van, dejando huella, mis pasos van, dejando huella, mis pasos van, dejando huella, mis pasos van. Animate a pensar con Radio La Negra. Cumbias clandestinas. Noticias y cachengues, miércoles 16 horas en Radio La Negra 104.7, o también en internet en www.radiolanegra.com.ar. Llegado, rejugado hasta las manos. Con suma obedezca, no cuestione la autoridad. Con suma obedezca, no cuestione la autoridad. Con suma obedezca, no cuestione. ¿Volvimos? Acá estamos, de nuevo. Che, teníamos ahora una noticia, más información sobre la hidroeléctrica de sí, nuestro. No es nada nuevo, pero sí, digamos, el conflicto que, digamos, sigue sin cerrarse, el tema de la hidroeléctrica, ¿no?, en Lago Escondido. Bueno, la Asamblea de Organizaciones Sociales del Bolsón escribió una nota. Vamos a recordar, ¿no?, que se había hecho una audiencia pública en el Foyel, donde no pudieron acceder la mayoría de los vecinos del Bolsón, que había muchos que querían participar. Entonces lo que se pide ahora en una nota es dirigida a muchos legisladores, y es que se puedan realizar otra instancia de audiencia en el Bolsón, donde puedan participar muchos vecinos que quieran tener información, opinar al respecto también, ¿no? La nota está dirigida a muchos legisladores, entre ellos Adrián Torres, que es presidente de la Comisión de Asuntos Hídricos y Energéticos, Jorge Ademar Rodríguez, de la Comisión de Planificación, María Nelly Meana, presidente de la Comisión de... ¿Qué pasa? Vamos a... Seguimos. Perdón, que hubo ahí una cosa, una interferencia de no sé qué. Pero bueno, seguimos con esto. Por motivos que corresponden a CODEMA, varios son los ciudadanos y las ciudadanas de la comunidad de El Bolsón que no han tenido la posibilidad de participar, comprendiendo esto como el concepto amplio de informarse, conocer, expresarse para decidir. Bueno. Estoy llegado, rejugado. Bueno, volvemos entonces. Seguimos con este tema y disculpen, digamos, las interrupciones en el medio. Y bueno, seguimos con que la negativa de las autoridades deja descubierta la ausencia de voluntad política para que el Estado garantice el derecho a la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre la forma y los modos que afectan el territorio en que habitamos. Surge imprescindible su intervención para exigir a los funcionarios del Ejecutivo Provincial el efectivo cumplimiento de las leyes que amparan a los habitantes como ciudadanos de pleno derecho de la provincia de Río Negro. Por lo dicho, enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Baby, portada de septiembre. En esta edición, Violeta Parra, una voz para todas las voces, viajó por el corazón del Chile profundo en busca de una identidad popular. Persiguió con su música una melodía, una voz que fuese todas las voces. Opinan Rally Barrio Nuevo y desde Chile, Lucio Porto y Felipe Montalva. Además, la tortuosa mano de Onetti, la vida y la obra del genial narrador uruguayo según las miradas de Miguel Ángel Molfino y de Hermenegildo Sabat. Entrevista con Eve de Bonafini. Mis hijos serán vengados cuando los pibes sean felices. La historia viva de Madres de Plaza de Mayo, su alineamiento con el gobierno y las perspectivas a futuro en esta charla. Y como siempre, la historieta de Sanjú, poesía blindada y cine malditos. Revista Sudestada, otra forma de entender la cultura y la política. Revistasudestada.com.ar. Estoy llegado, rejugado hasta la... Terminando con este accidentado comunicado, bueno, acá sí, seguía en alguna parte, ¿no? De recordamos este que estamos leyendo un comunicado sobre la hidroeléctrica. Sí, sobre la gente que se juntó para pedir una nueva audiencia pública en el Bolsón, en la que se entregaron más de 450 firmas. Dice, bueno, el pasado lunes 4 de octubre se ha ingresado en la delegación de Codema del Bolsón un pedido de pronto despacho en relación a la solicitud de realización de audiencia pública complementaria que fue solicitado por nota al tribunal del organismo y al cual no ha dado respuesta todavía. Intentándose de esta manera agotar la vía administrativa en el convencimiento de que los funcionarios públicos se deben a la ciudadanía y entendiendo que esta falta de respuesta implica la ausencia de voluntad política para abrir a la participación comunitaria las decisiones de gobierno. Cabe destacar asimismo que aún continúa pendiente el tratamiento judicial de recurso de amparo presentado por vecinos, vecinas y comunidades originarias de esta región de la provincia, solicitando la implementación de un correcto mecanismo de consulta y participación. Respecto a esta cuestión, la Cámara en lo Civil y Comercial de los Tribunales de Bariloche resolverá la competencia el próximo 8 de octubre, así como el recurso apelación interpuestuoso por el rechazo a la medida cautelar en la primera instancia. En el caso de que la Cámara se declare incompetente, deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia, por lo cual se entiende que el resultado del tratamiento legislativo de la concesión de aguas públicas para este emprendimiento privado estará condicionado por el resultado del tratamiento de esta cuestión en el ámbito judicial. Bueno, ahí más o menos terminaba. Y bueno, el comunicado. Es lo que decimos siempre, lo que se está pidiendo es más información y mecanismos del Estado que garanticen que la transparencia de esta central, cómo podemos confiar en que va a ser una obra de bien para la comunidad si ni siquiera se dan los mecanismos para que nosotros tengamos acceso a la información, sí, a la información necesaria. Tal cual. Y de esta manera también es escuchar otras voces en la audiencia pública, ya que en la anterior que se hizo en el Manso estuvo aparateada, hay que decirlo así de corta, o sea, se llevó la gente que apoya directamente al Lago Escondido y al emprendimiento, y que aparte de haber estado aparateado fue una mentira el apoyo que ellos dicen que tienen de la comunidad con 5.000 firmas, que la mayoría de la gente que firmó esa carta de apoyo a la hidroeléctrica en el río Escondido no estaba firmando eso precisamente, sino que deje de haber cortes de energía en Bolsón, y ese era el discurso con el que se le acercaba el texto. Reiteramos, y no nos vamos a cansar de decir, que la implementación de una nueva central hidroeléctrica en la región, sobre todo en manos de Lewis, no va a garantizar de ninguna forma el hecho de que dejen de haber cortes de luz, y no va a hacer que baje el precio de la luz. El precio de la luz no la pone la central hidroeléctrica, sino que va a ser una producción, va a producir energía, una energía privada, y esa energía se la va a vender al mejor postor. Tal cual. Lo cual no garantiza que nos la venda a nosotros, que nos la venda no a nosotros, sino a Edersa, en este caso, sino que se la venda, puede venderse a una empresa, a cualquiera, y bueno, esto no... Las mentiras, ¿no?, que corren detrás de esto, de que va a bajar la luz, de que no. Sí, aparte que, lo bueno, que, también lo que quería... nunca quiso hacer algo sin tener una ventaja a cambio, ¿no? Cuando fue lo del hospital había tierras alrededor del Lago Escondido, cuando fue lo del aeropuerto era para trasladarse a él y no a la comunidad. Y ahora esto hay que ver también para qué tantos megas de potencia más, cuando no hace falta la cantidad que va a generar, y qué hay atrás, porque eso sería bueno saber descular, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás de eso? No, y sobre todo yo quería volver a lo que decías de la audiencia pública, lo que pasó ese día en el Manso, ¿no? La cantidad de gente que tiene cooptada de manera clientelar en el Manso y en el Foyel. Sí, tremendo. En principio, la mayoría de los que coparon eran empleados de él. De los oradores, de los 40 que hablaron, 30 eran empleados de él, hablando de lo buena persona que era. Y no está juzgando si el tipo es buena persona, porque eso es una subjetividad que va a depender de quién lo conozca o quién no. Lo que estamos diciendo es que necesitamos información sobre la central hidroeléctrica. Bueno, entonces esto, basado en mentiras, basado en perogullos ahí que también que embarran la cancha, se dio la formalidad de la audiencia pública. Pero lo que nosotros estamos pidiendo que se haga en el Bolsón, en un lugar abierto, público, no en el Manso, que es de difícil acceso, que se haga en el Bolsón una nueva audiencia pública, pero realmente que los oradores presenten información sobre lo que va a ser la central esta. No lo que va a ser, si Lewis es buena persona o si ayuda a los vecinos del barrio. La verdad que a mí me importa poco eso. Sí, se mezcla todo y se juega también mucho, ¿no? Con la ignorancia, entre comillas, porque bueno, es un concepto muy relativo, la ignorancia de la gente, ¿no? La falta de conciencia de la gente en un montón de cosas. Antes hablábamos de los derechos que tienen como trabajadores. La gente, digamos, no es consciente de un montón de derechos que tiene y de un montón de cosas que no corresponden, digamos, que no corresponde que alguien sea dueño de tanta tierra y que otro no pueda tener acceso ni a un pedazo de terreno. Y más, o sea, que hay un derecho. Con lo que pasó hace un par de semanas, que se adjudicaron más de 33.000 hectáreas a menos de 40 pesos cada una. Capaz que por ahí está recibiendo, porque supuestamente van a poner no sé cuánto, 30 millones de mangos para hacer esta hidroeléctrica, porque son buenos y para no tener nada a cambio, pero sin embargo ya están teniendo 33.000 hectáreas más a un precio irrisorio a lo que vale un kilo de carne, ¿no? No, además que, por ejemplo, nadie dice que la planta la hacen capitales ellos, pero también hay capitales estatales y que el tendido de cableado y de torres eléctricas que va acompañado para poder transportar esa energía, eso corre por todo el Estado, no está de ninguna forma relacionado con la central. Y también tengamos en cuenta que el lugar donde va a sacar la energía, que es el río, es de todos, no es de él. Eso que también quede claro, no es que está haciendo algo en su lugar, no, en el lugar de todos, nos corresponde a todos. Así que bueno, está para largo. El cómo, eso me pregunto, ¿no? El cómo parar esta cuestión. Es muy largo, pero siempre cuando pasa esto digo, ¿cómo parar a este tipo? ¿Cómo hacer para que la gente tome conciencia? Bueno, yo creo que es un camino largo, pero creo que las cosas, digamos, siempre tienen una vuelta de tuerca en algún momento y no creo que sea siempre, o sea, todos los imperios, grandes imperios a lo largo de la historia han caído, o sea, esto no va a ser siempre, si en algún momento se va a dar vuelta la tortilla, yo creo, espero, sí, pero que... no mágicamente, no hay que aflojarle y no hay que dejarle ni un centímetro de ventaja. Yo digo que a veces es necesario que pasen, que vos, digamos, te pase algo muy de cerca para darte cuenta lo que está pasando. Y bueno, por ahí necesitamos eso, un sacudón más como pueblo para darnos cuenta de lo que está pasando. Cómo nos están saqueando, digamos. Hoy hablamos de cómo la ficción empieza a superar la realidad, y escuchaba hace unos días en la radio compañera Alas el Water Resistance por 25ª vez, sí, más o menos. Sí. Pero lo loco es que cada vez que lo escucho, está más cerca lo que está pasando hoy con el momento en que han escrito eso, donde ahí sí usaron la creatividad para hacerlo. ¿Cuántos años? Un montón de años. Y ya tiene como 10 años por lo menos y o más, y cada vez es más real. Falta que, no sé, que salgan las patrullas armadas, que nos falta mucho. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, Bueno, en no. otro lado pasa. Sí, sí, por eso. Galá, por ejemplo. Sí, o mismo ahí anda cerca, anda tu mamá al lago a ver si no te sacan. ¿No? Bueno, así que. Vamos a un tema que todavía tenemos un largo. Largas cosas por tratar y que nos queda poco tiempo. Vamos a esa, dale. Vuelve Radio La Negra, un proyecto popular y libertario, después de tanto quilombo, tanto corte de ruta, tanta burocracia. Pronto llegará el día de mi suerte. ¡Ah, papá! Antes de mi muerte. Volvió Radio La Negra. Depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja, perdió la virginidad, testigo en la oscuridad, un colcho apolillado, que quedó como estampado, con indeleble memoria. Y es origen de esta historia que no sé bien si es verdad. Fue como siempre sucede, se colaron con el Tito, aquel morocho flaquito que la conquistó con mimos y desafiando al destino se dejó de franeleos, se alborotó el avispero. 16 años es mucho cuando te da como un chucho y la vida pide cuero. ahora sí que se divierte, enfamada de colchón, pelo corto a la garzón y lentes con cadenita. Recurre al psicoanalista, a la hermana, ni la nombra, pero la marca una sombra que no la deja dormir. ¿Cómo lo hacían vivir allá por la ciudad vieja? En la 104.7 de Radio La Negra, y ahora queríamos hacer un pequeño homenaje a cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del Che. Bueno, es lo que decíamos al principio, es que este homenaje está relacionado más con la vida y con la obra que con la muerte, ¿no? El sábado 9 se cumple un nuevo aniversario. Tenemos un audio preparado y bueno, sí, también recordar ayer por ahí se estuvo contando un poco en el... ayer martes, que estuvo el programa de Camilo, Una Sonrisa Amplia, que es el programa que realiza la gente de solidaridad con Cuba, de la región, de toda la regional. Van a hacer un encuentro, se encuentran estos grupos, hacen una reunión, no sé si es mensual o cada dos meses. Esta vez toca acá en Bolsón. Así que se juntan todos esos grupos. Bueno, nos pidieron que difundamos esto. O sea, hay actividades que son para los grupos y hay actividades que van a ser abiertas al público, a la gente que quiera ir a debatir, a discutir sobre algunas cosas, y van a ser en el SIC, ¿no? Sí, sí. Van a estar ahí el sábado, y el domingo y el lunes, ¿no? El sábado a la noche va a haber una peña En Alas, que va a estar muy buena, que están todos invitados ahí, sobre todo. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, y la peña también es la peña del Che, por el aniversario que se cumple del Che. Y bueno, así que invitamos a todos los que tengan ganas a participar de este encuentro. Yo no sé exactamente el día, si es el sábado o el domingo, la parte abierta del encuentro, que va a ser de tipo, van a haber talleres de debate, pero bueno, me parece que van a ser el domingo. Pero bueno, queda abierta la invitación, sobre todo a la peña, que sí sabemos que es en Ala el sábado a la noche. Y ahí se pueden enterar cuándo van a ser. Sí. Y bueno, entonces ahora... Antes de ir al audio, quería leer un discurso que dio el Che a la juventud comunista cubana el 20 de octubre del 62. Y dice: la exigencia de todo joven comunista es ser esencialmente humana, y ser tan humano que se acerque a lo mejor del humano, que purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio, de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesine a un hombre en otro rincón del mundo, y para sentirse entusiasmado cuando en algún lugar del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Bueno, nada, el del Che, yo no sé, ya más que palabras, es un sentimiento que trasciende al discurso y que bueno, que marca también un camino a seguir, como le decía el Che a un presidente de la Argentina en una reunión, que el presidente le hablaba de marxismo, y entonces le pregunta si él había leído a Marx, y él le dice, no, yo lo practico. Él era acción por sobre el discurso, ¿no? La cual parece que frente a todo eso es lo más que me parece rescatar. Bueno, y acá yo creo que ya nos despedimos, antes de pasar el audio nos despedimos, porque ya no volvemos, el audio este dura 8 minutos, son frases del Che y canciones del Che, una producción de los radialistas y radialistas y radialistas y radialistas y no sé, apasionados y apasionadas. Ah, claro, es apasionada y apasionada, no hay radialistas y radialistas. Bueno, y lo vamos a escuchar, nos despedimos acá, Marcos, Poli, Federico en la operación, gracias Federico, Gabriel, gracias Poli, gracias Marcos. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí. Le recordamos Virginia, que ya se fue, que se repite el viernes a las 4 de la tarde, a la misma hora que de este programa, de 4 a 6, y también que está en www.radiolanegra.com.ar para descargar el programa. También sí. Si nos quieren escribir en la semana para mandarnos algo para el programa, al mail decir, de Radio La Negra. ¿Qué programa horrendo que hicieron hoy? Para insultarnos, para injurias, impropernios, todas esas cosas también. Sí, pero dejen los datos de quienes son. Eso lo pueden hacer a radiolanegra@gmail.com. Con este audio nos despedimos, gracias por estar ahí. Todos los días hay que luchar para que ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Me he sentido guatemalteco en Guatemala, mexicano en México, peruano en Perú, como me siento hoy cubano en Cuba, y naturalmente, como me siento argentino aquí y en todos lados. Ese es el estrato de mi personalidad. No puedo olvidar el mate y el asado. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Ya puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú. De lluvias coloridas eres tú. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En la carta de despedida a sus 5 hijos, Ernesto Che Guevara escribió: sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. Hasta siempre, comandante. Llegué vos.